No necesitas santos ni demonios para creer en ti. Solo debes escuchar a tu alma y ella te hará feliz. Ella iluminará tu destino que existe en ti, amada mía. Espejismo. Si tú no crees en tu sonrisa, amor, espejismo. Si tú no crees en ti, espejismo. Si tú no crees en tu mirada, amor, espejismo. Si tú no escuchas a tu corazón, aunque reflejes tus ojos en un manantial y le cantes canciones de libertad, aunque mires las estrellas y tu danzar y pintes en el cielo una estrella fugaz, jamás, jamás, jamás tú comprenderás. Jamás, jamás, si tú no crees en tu mirar. Espejismo. Si tú no crees en tu sonrisa, espejismo. Si tú no crees en el amor, aunque reflejes tus ojos en un manantial y cantes canciones al viento en libertad, aunque mires las estrellas y tu danzar y pintes en el cielo una estrella fugaz, jamás, jamás, jamás tú comprenderás. Si no crees en los latidos que el amor a ti te da, no necesitas santos ni demonios para creer en ti. Solo debes escuchar a tu alma y ella a ti te hará feliz. Ella a ti iluminar el destino que existe en ti, amada mía. Espejismo. Si tú no crees en tu sonrisa, amor, espejismo, si tú no crees en tu corazón.